Ya dale, ¿no? ¿Qué le hable? Bueno, nos juntamos en el consulado acá de Argentina en un acto de solidaridad con el comunero Mapuche Rafael, que fue asesinado ayer por la policía argentina. Y vemos la necesidad de poder reaccionar de manera oportuna ante estos actos que están ocurriendo tanto en Chile como en Argentina. Y a rato uno se queda un poco como impresionado de cómo también hay mucha indiferencia de parte de las mismas personas que dicen manifestarse políticamente o tener un discurso y querer movilizar a la gente en términos políticos. Y qué más te puede llamar que la muerte de alguien, pues, de un ser humano. Como que si eso no te motiva a salir a la calle, no sé qué estás esperando, así un reajuste, un bono. Son las vidas de nosotros, podría ser cualquiera, así. Hoy día tocó un mapuche y hay que seguir actuando y de la forma que sea, así. Y ojalá cada vez de manera más directa y también espontánea, en el sentido que no tenemos que esperar que nos den órdenes para poder también expresar lo que sentimos ante estos actos de injusticia. Eso.